todo el deporte local, regional y nacional con Juanma Sepúlveda en OIZ Radio, Alicante 105.8, Elche 104.4. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, OID Radio 4G en zona Costa Blanca, a través de Alicante 105.8, Elche 104.4 y este enlace también que tenemos con nuestra radioemisora hermana desde Talavera de la Reina a través del 95.0 la FM, porque como siempre vamos a hacer esa previa del Sol y Fútbol Sala Talavera, que está compitiendo allí en esa participación que tiene el equipo talaverano del Fútbol Sala Español en la segunda B, en esa visita que tendrán los de Alvarito Martín y Chema Corrochano hasta Naval Moral. Pero nos quedamos en la zona Costa Blanca porque queremos nosotros también comenzar nuestro programa de esta previa del fin de semana del día viernes 22 de abril del 2016 con el Fútbol Sala, porque el Fútbol Sala se viste de fiesta en Alicante, sus alrededores, sobre todo en San Vicente, porque el Hércules San Vicente tiene partido importante en ese comienzo de playoff ante uno de los clásicos tradicionales equipos. Si bien es otro proyecto deportivo, se entiende que el Fútbol Sala gusta mucho también en Segovia. Y para aquello vamos a conversar en los próximos minutos con gente que nos visita precisamente del Hércules San Vicente, de este equipo de fútbol sala que lo ha hecho bastante bien esta temporada y que está con toda la ilusión de su gente para poder jugar ese playoff y tener una opción de estar en la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Para ello vamos a comenzar a saludar de inmediato a Carlos Escudero, en primer término, que es el jefe de prensa de este equipo, de este club. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal todo? Pues bien, la verdad es que muy contento y muy feliz, con una mezcla de nervios, porque como bien dices, arranca un fin de semana muy bonito, ¿no? Histórico para el fútbol sala en Alicante, para el fútbol sala en San Vicente, ya que tenemos ese primer partido de semifinales de playoff de ascenso a primera división. Es una semana diferente, ¿no? No es una semana como cualquiera de liga, porque playoff ya son palabras mayores, sin duda. Sí, sin duda alguna. En todos los ámbitos del club estamos teniendo muchísimo trabajo, muchísimo estrés, por así decirlo, porque el tiempo apremia, el partido es mañana, lo tenemos ya mañana sábado, así que el trabajo, como digo, apremia, pero bueno, todo con una sonrisa, porque se hace con la mayor ilusión de todas y con la vista puesta pues en ese anhelado ascenso a primera división. Carlos, como has escuchado recién, no solamente estamos acá en Costa Blanca, Alicante 105.8 y en Elche 104.4, también nos escuchan en Talavera de la Reina en este previo fin de semana. Tú sabes la tradición que tiene el fútbol sala en Talavera de la Reina, la catedral de fútbol sala. No en vano, tiempo atrás el gran equipo del CLM fue campeón de Europa. Coméntale un poco a nuestros oyentes, especialmente que nos escuchan ahí en Talavera, haciendo un resumen de esta temporada, de vuestra participación. Pues esta temporada en segunda división, yo creo que hemos empezado ha sido una temporada de proyección, ¿no? De menos a más. A pesar de que empezamos con dudas, por así decirlo, tanto en nuestro choque de Copa del Rey, donde caímos derrotados en primera ronda, como también en esa primera jornada de liga en Gran Canarias, que caímos por 4-2, si mal no recuerdo. A pesar de ello, el equipo desde entonces nunca le ha perdido la cara al objetivo, que era entrar entre los cinco primeros, es decir, entrar en posiciones de playoff. Acabó completando una primera vuelta bastante buena, sobre todo en casa, sacando casi todos sus partidos por victorias, y la segunda vuelta con las altas de jugadores como por ejemplo Juandi o Rafa Luque en la portería. Yo creo que el equipo ha terminado de explotar y ha hecho una segunda vuelta de sobresaliente, a expensas de esa derrota en Melilla o en la penúltima jornada de liga contra el Pozo B. El resto de partidos se cuentan por victorias, salvo un empate en Sevilla, así que te puedes hacer una idea de la cantidad de puntos que el equipo ha sacado en la segunda vuelta. Creo que la temporada ya de por sí ha sido histórica, pero queremos ponerle la guinda con ese ascenso a primera división. Carlos, ya te voy a preguntar un poco más de todos los preparativos, ¿no? De toda esa previa, que me imagino habrá mucho ambiente para acompañar al Hércules San Vicente Fútbol Sala en ese partido de mañana sábado, porque esta es la previa del día viernes a través de nuestras radioemisoras. Pero no has venido solo, has venido con dos jugadores. Me gustaría que los presentaras para ya poder dialogar con ellos también y conocer la experiencia de quienes son realmente los protagonistas de este lindo deporte que se llama llama Fútbol Sala. Pues yo creo que es un buen ejemplo lo que tenemos hoy en la radio de lo que es el vestuario, ¿no? Por un lado tenemos a Juanito, capitán del equipo, ya con amplia experiencia en segunda y en segunda B, muchos años ya disputando casi lo más alto del Fútbol Sala. Y por otro lado tenemos a Alex, que con 19 años está completando su primera temporada como senior, y los dos han sido prácticamente igual de importantes en el equipo. Es decir, el equipo mezcla muy bien esa veteranía con esa juventud, y es lo que yo creo que le hace jugar tan bien y tan bonito al fútbol sala como hemos visto. Así que, como te digo, por un lado Juanito, el capitán, y por otro lado Alex, pívot de 19 años en su primera temporada como senior y ya con 16 goles en sus pies. Juanito, el capi del Hércules San Vicente Fútbol Sala, ¿cómo estás? Muy bien, ilusionado con el proyecto que nos queda por delante. Efectivamente, porque tú como hombre de experiencia sabes que estas circunstancias de playoff se viven de manera especial, ¿no? Independiente que habéis hecho una muy buena temporada, me imagino que independiente que seas un jugador de mucha experiencia y el capi, estás en nerviosismo, ¿no? Ese gusanillo de que llegue luego el partido. Sí, como cada sábado. Es cierto que es un playoff, pero lo tenemos que afrontar como un partido más. Así que tenemos que seguir haciendo lo nuestro y siendo nosotros mismos. ¿Cómo resumirías tú, y desde tu punto de vista, cómo se produce este éxito? Porque estáis en playoff, ¿no? Para subir de categoría, independiente a que se consiga el objetivo final o no, pero ha sido una muy buena temporada. ¿Dónde ha estado la clave para ese éxito deportivo ahora mismo? Sobre todo en el vestuario, un vestuario unido y que sabemos dominar todas las facetas del partido, tanto defensivamente como a la contra, como llevando el balón en todo el partido, o sea que... La cuestión ha sido sobre todo en el vestuario. Siendo un vestuario unido, así puedes alcanzar todos los éxitos. Y deportivamente hablando, futbolísticamente hablando, Juanito, el capi del Hércules San Vicente Fútbol Sala, si tuvieras que definir a tu equipo, a tus chavales, a este equipo, en una palabra, ¿cómo le definirías? Familia. Familia, antes que lo deportivo, me gustó, muy bien. Primero la familia, después viene el tema deportivo, porque una cosa lleva a la otra, sin duda, capi. Ahora, ¿cómo lo ves para este primer partido de playoff? ¿Qué sabes tú de este rival, del equipo de Segovia? O sea, Segovia es un equipo histórico, allí consiguió ganarnos, aquí conseguimos ganar nosotros, pero está claro que en los playoffs es totalmente diferente a la liga. Un equipo de playoffs, independientemente de la clasificación, nosotros nos estamos enfrentando ahora mismo al cuarto clasificado, nosotros quedamos tercero, pero la única cosa que tenemos a nuestro favor es el factor cancha. Pero que un equipo de liga a playoffs cambia totalmente, tanto mentalidad como juego como todo. Lo bonito del fútbol sala es la intensidad que tiene durante todo el partido. Sin duda que la intensidad marca muchas veces en los primeros minutos, ¿no? Sobre todo quizás en la primera mitad, lo que puede ser el partido. Sí, claro. A ver, tú puedes hacer una buena primera mitad y una mala segunda mitad, y está claro que o peleas todo el partido igual o solo haciendo una primera mitad buena, olvídate. ¿Vale? Porque una segunda mitad mala te puedes encajar los mismos goles o más que hayas hecho tú. ¿Cuántas temporadas ya estás jugando en el fútbol sala? ¿Te recuerdas? ¿Cuántos años llevas ya? Yo son muchos, sala, ¿no? Yo realmente he jugado toda mi vida fútbol sala, pero profesionalmente pues unas 7, 8, incluso 9. ¿Y qué te gustaría que aconteciera como club, ya no como equipo, con el Hércules San Vicente Fútbol Sala? Me imagino que los recursos económicos cuesta un poco conseguirlos, ¿no? Me imagino que por allí va el tema. Sí, bueno, poco a poco nosotros tenemos que ir metiendo a la gente en el club, por así decirlo, y que se vayan, o sea, en el club todo el mundo que venga a sumar es bienvenido, sea independientemente la zona de prensa como Carlos, jugadores, gente que venga a apoyar con dinero, todo el que venga a sumar es bienvenido en este club. Y vamos a saludar también a la sabia joven, como se dice, de este Hércules San Vicente Fútbol Sala, luego de hablar con el capi, el experimentado Juanito. Vamos a hablar con Alex también en la sintonía de las radioemisoras Costa Blanca, Alicante 105.8, Elche 104.4 y Talavera de la Reina 95.0 de la FM. Alex, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy bien, buenas tardes. Me imagino que muy ilusionado, ¿no? Como chaval joven con 19 años. Sí, la verdad es que estoy muy contento. Es algo que todos los chavales de mi edad querrían vivir a mi edad. Es una experiencia súper bonita y deseando ya que sea mañana para jugar. ¿Cuál es tu posición dentro de la pista, Alex? Yo juego de pívot. ¿Juegas de pívot? ¿Y qué tal? ¿Se te da bien? Bueno, intento que se me dé bien. Carlos decía que sí, que habías anotado ya tus golitos. Bueno, sí, he metido 16 goles en temporada regular. Muy bien. Y bueno, ya solo deseando de seguir metiendo, ayudar al equipo en todo lo que pueda y de ganar el playoff. ¿Pregunta algún referente como jugador de fútbol sala en el cual tú te mires, que admires? A mí me gustan muchos jugadores de fútbol sala, pero si me tengo que fijar en pívot, desde siempre me ha gustado Fernandao. ¿Fernandao? Sí. ¿Y Betao no te gustaba, por ejemplo? Sí, pero yo que sé, Betao es un jugador que es muy, muy fijo, muy fijo. Es que a mí me gusta, y Fernando también, pero a mí me gustan más los pívots de mi estilo, así de que no sean tan, tan fijos y tengan más movimiento, que también pueda caer al ala y regatear. La verdad es que el que más me gusta desde siempre ha sido Fernandao. Buen jugador Fernandao, sin duda. Alex, ¿cómo ves el partido este fin de semana, de mañana? Muy bien, el equipo está trabajando muy bien, como cada semana. Quizás con un poquito más de ilusión, porque ya llega lo bonito de la temporada, lo que todo el mundo esperábamos. Y nada, yo veo que el equipo tiene mucha confianza, que llegamos en buenas condiciones después de haber ganado bien en Narón. Y nada, solo espero que ganemos el primer partido porque es importantísimo. Y yo confío en ello. Lo importante para ustedes es que tenéis a toda la afición muy ilusionada, que hay mucha gente detrás vuestro. Sí, el equipo también ha hecho que eso pase. Al principio de temporada la gente venía, pero venía menos personas y tal. Y poco a poco, con las victorias, y pues la afición está respondiendo y cada semana se llena el pabellón. Y sé que en estos playoffs pues mucho más aún. No sé si sabes tú o te habrán comentado algo de este rival del Segovia, cómo llega mañana, ya habéis jugado dos partidos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué podrías comentar del rival? Pues Segovia es un equipo que tiene gente joven, que juega muy bien al fútbol sala, que les gusta tocar. Y la verdad es que va a ser un partido de tú a tú, que los dos equipos vamos a querer la pelota, yo creo. Y seguro que se va a ver un buen espectáculo. Qué bonito sería que tú anotaras un gol, ¿eh? O varios, para que sean varios y podáis ganar el partido. Sin duda, para un chaval joven, esa ilusión de que llegue luego este partido y poder anotar goles, sin duda, Alex, con tus compañeros, con la afición. Yo me conformo con que el equipo gane, pero claro que lo voy a intentar. Yo confío en mí y creo que lo puedo conseguir. Carlos, bueno, me imagino que estáis preparando algo especial para ese partido, ¿no? Para la jornada de mañana, que sin duda va a ser toda una fiesta ahí en San Vicente del Raspey. Pues sí, de momento tenemos ya casi un autobús lleno que va a viajar hasta Segovia. Saldrá a las 9 de la mañana del sábado de mañana, y yo creo que eso, y luego he hablado con Jordi, con nuestro entrenador, también lo he hablado con varios jugadores, siempre es bonito, ¿no? A pesar de que juegues a más de 500 kilómetros de distancia, siempre es bonito ver una pequeña representación, aunque sean 20, 30 o 50 personas, sí, en lugar de 1000, siempre es bonito, y yo creo que eso también causa ese gusanillo que bien decías tú, los jugadores de extramotivar de cara al partido. Carlos, ¿cómo conociste a todo el fútbol sala? Me da la impresión que tú has mamado fútbol sala durante muchos años, aunque eres un chaval joven también. Sí, la verdad es que desde muy pequeño me ha gustado el fútbol sala. Siempre lo he intentado compaginar a la hora de ver y de seguir con el fútbol y demás, pero con el paso de los años me ha acabado divirtiendo más el fútbol sala que el fútbol. Ese dinamismo, ese atacar y defender en cuestión de segundos me acabó atrayendo mucho también, a menor nivel que los que me acompañan en la mesa. Me gusta practicarlo y lo he practicado durante muchos años y es lo que me ha terminado de enamorar. Eso y, por supuesto, pues ver en la pantalla a nuestra selección ganar dos mundiales, ganar, ser los reyes de Europa con siete Eurocopas, y sobre todo tener un país que en cuanto a fútbol sala siempre ha habido muchísimo nivel. Ahora, ¿cómo has visto tú la competición en este año, en la segunda división? ¿Qué tal te parece? Porque yo últimamente vivía la experiencia del Soli Fútbol Sala Talavera, que es la continuación, ¿no?, del extinto Fútbol Sala Talavera, o del Talavera Fútbol Sala, mejor dicho. Es otro proyecto deportivo que, por un tema económico, está haciendo, creo yo, bien las cosas, que va paso a paso, que está en segunda B. Le han ofrecido plaza en segunda división, en primera división, pero los recursos económicos no están. ¿Qué te parece a ti lo de la competición en sí, en cuanto a organización, en cuanto a temas que rodean a la segunda división? Porque se quejan mucho los equipos de segunda B de la segunda división, por lo menos la gente de Talavera de la Reina, ¿no? Que quizás es una competición que debiera tener otras características. No sé cómo lo ves tú o cómo lo has visto en esta experiencia este año. Pues tanto este año como los dos anteriores, que ya es la tercera temporada que estamos en segunda y que yo doy gracias a que la puedo vivir desde dentro, en el Hércules San Vicente. Creo que al margen de varias cosas mejorables que tiene, la Liga Nacional de Fútbol Sala supo hacer frente al gran agujero de la anterior gestión que se quedó. Pero bueno, siempre es mejorable, siempre se puede, no sé, redistribuir esas fianzas de una manera mejor, hacerlo todo algo más económico. Pero bueno, yo creo que dentro de los parámetros en los que jugamos, dentro de los parámetros económicos que vivimos, creo que es una gestión bastante buena en el plano económico. Y en lo deportivo, creo que además este año hemos vivido una segunda división muy igualada. Creo que de las tres que te he dicho que llevo vividas desde dentro, la más igualada, con varios equipos intentando entrar en playoff y demás. Por otro lado, la parte de abajo sí que es cierto que igual haría más gracia, por así decir, que hubiese más lucha. Este año Zamora desapareció, el año pasado Salinas ni puntuó, y Ferrol hace tres años tan solo sumó un punto. Quizás podría bajar algo más de competitividad, añadir algo más de sal a la segunda división, pero por la parte de arriba sí que es cierto que ha ido increciendo, y creo que este año hemos vivido una segunda división muy bonita en lo deportivo, y yo creo que en lo económico y en el aspecto de gestión cada año también va mejorando. Bueno, queremos agradecer al Capi, a Juanito, por haber estado aquí en nuestros micrófonos de Radio 4G Alicante 105.8, Elche 104.4. Mucha, mucha suerte para este partido, porque os lo habéis ganado, de tener esa ilusión, y deportivamente, por los comentarios que yo escucho, tenéis un muy buen equipo, una muy buena plantilla, y las posibilidades están, Capi. Sí, yo creo que cualquiera de los cuatro equipos que hay en playoff tiene posibilidades de ascender. Pero si ves la trayectoria de los partidos contra los que nos hemos enfrentado, de los tres rivales que tenemos, pues yo creo que es favorable. Nosotros, vamos a ver, en un playoff nadie es favorito, a pesar del factor cancha, como antes he dicho. Sí. Pero un partido de playoff es totalmente diferente. O sea, diferentes condiciones, la gente va a ir, por ejemplo, en Segovia, a lo mejor cuando fuimos nosotros a jugar allí, habían a lo mejor 300 personas o 400 personas. Ahora en este playoff, pues nosotros esperamos, y creo que ellos también esperan, que haya un mejor ambiente de fútbol sala y hayan pues muchísimas más personas. También nosotros se desplaza un autobús hacia allá, y eso para nosotros hace mucho. Ya no solo para nosotros, sino como que el club está creciendo poco a poco. Entonces, nosotros creo que tenemos todas las facetas de tanto de los partidos como de club para tener un equipo en primera división, porque Alicante se merece tener un equipo en primera división, tanto por su ciudad como por sus jugadores. Juanito, mucha suerte. Nada, muchas gracias. Despedimos también a Alex, a este joven jugador. Alex, a anotar ahí unos chicharritos, unos golitos para ayudar a tus compañeros a ayudar al equipo, sin duda sería bonito, ¿eh? Esperemos que... Bueno, primero esperemos que gane el equipo. Y luego si puedo sumar un poquito más, pues mucho mejor. Pero yo confío en que vamos a ganar mañana. Y después lo que tenga que pasar en casa pasará, pero yo confío en que mañana vamos a ganar. Mucha suerte. Gracias. Y también la despedida para Carlos Escudero, para el jefe de prensa. Carlos, pues muchas gracias. Yo lo quiero hacer público, lo quiero decir en estos micros, porque es complicado, se entiende, Carlos, que una persona llegue a una ciudad, llevamos un mes recién aquí, y que sea tan bien recibido como nos has recibido tú a nombre del Hércules San Vicente Fútbol Sala. Y yo te quiero dar la enhorabuena, porque no muchas veces estas situaciones pasan. Y independiente del éxito deportivo que vosotros tenéis ahora mismo, esto habla bien de vuestro club, de vuestra gente, y por supuesto de ti personalmente, chaval, y te deseo mucha suerte también para este viaje a Segovia y para lo que venga. Y acá están los micrófonos abiertos para cuando queráis, y tener la opción de seguir hablando de este lindo deporte que es el fútbol sala. Pues se agradecen mucho esas palabras, pero desde que empecé a trabajar en este equipo, la línea siempre ha sido esa, ¿no? Estar abiertos a vosotros y a cualquier medio que se interese por nosotros, cualquier seguimiento que nos hagan, no solamente a nosotros, sino a este deporte tan bonito como es el fútbol sala, siempre se agradece. Así que todo lo que podamos ayudar en ese aspecto, así será. Muchas gracias, mucha suerte. Gracias. Bien, despedimos a los chavales entonces del Hércules San Vicente Fútbol Sala. Que tengáis un lindo partido y que haya mucha suerte en esa visita a Segovia en los playoffs, buscando el ascenso a primera división. Y nos pasamos al fútbol porque el Hércules de Alicante pone a disposición de abonados y público en general precios populares para el trascendente partido que disputa el equipo el próximo domingo ante el filial del Español. Los abonados podrán retirar 2 entradas por 10 euros de su misma grada, mientras que los aficionados en general tienen a su disposición una oferta especial de 2 entradas por 15 euros en la grada de tribuna alta. El objetivo es que el Rico Pérez presente el mejor aspecto de la temporada. Las entradas, sí, que quede claro, no se venden por separado. Y por lo deportivo, obviamente, Vicente Mir tratando de ajustar las piezas y tener al mejor once inicial para ese trascendental partido ante el Español. Mientras tanto que en Elche las cosas para el equipo ilicitano se presentan difícil para este fin de semana como durante toda la temporada. Es un partido lindo de jugar porque van a Mendizorroza para jugar con el líder o con uno de los líderes, mejor dicho, con el siempre complicado a la vez. Al respecto se refería a Lolo en rueda de prensa, el veterano jugador ya del Elche. Bueno, ahí nosotros lo único que queremos es agradecer a tanto a Juan Serrano como a Alberola la dedicación y la cercanía que han tenido con la plantilla en todo momento, ¿no? Son los primeros que cuando hemos pedido un partido nos han ayudado y nos han animado para que pensáramos en el siguiente, nos han dado estabilidad, que al final lo que queremos, ¿no? Y bueno, mucha llegada a línea de fondo para sacar centros y al final tener gente en el remate, ¿no? Y bueno, es un equipo que está haciendo las cosas bien, defensivamente también son fuertes, ¿no? No dan un balón por perdido y bueno, tenemos que ser conscientes de que tenemos que ponernos en el mono de trabajo, ser un bloque en todos los sentidos y aprovechar nuestras oportunidades. Apoyo incondicional que nos están dando y bueno, hemos visto en casi todos los campos gente del Elche, ¿no? Y cuanto más sea mucho mejor, que nos animen, que el equipo lo va a dar todo para hacerles felices y bueno, yo creo que intentaremos dedicarles una victoria que nos allane un poco el camino. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID en este enlace junto a esta cadena de radioemisoras de OID Radio 4G en esta previa del fin de semana, previa del día viernes 22 de abril de 2016, con la previa del Elche, del Hércules de Alicante y esa visita también grata que hemos tenido en esta primera parte de programa con estos jugadores, con estos chavales del Hércules San Vicente Fútbol Sala, que tienen ese partido, primer partido de playoff buscando ese ascenso a la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala ante un clásico rival de este lindo deporte como es el Segovia Futsal. Y nos toca ir también en este enlace a través de las radioemisoras OID Radio 4G Costa Blanca, Alicante 105.8, Elche 104.4, hasta Talavera de la Reina, hasta la provincia de Toledo, Castilla-La Mancha 95.0 la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y comarca, porque tenemos previa también del fin de semana. Ya hemos analizado durante esta semana con Chema Corrochano, uno de los entrenadores del Sol y Fútbol Sala Talavera, esa previa del equipo talaverano que tiene un partido complicado ante el Navalmoral Fútbol Sala. Los de Navalmoral juegan en su casa, hay jugadores talaveranos allí que van a querer ganar el partido y amargar un poco las ilusiones que tiene el Sol y Fútbol Sala Talavera de meterse allí en el primer lugar, esperando que el Rivas Futsal también se caiga de la clasificación, y por sobre todas las cosas porque el fútbol está viviendo un momento complicado, un momento difícil. Matemáticamente existe la posibilidad aún del Club de Fútbol Talavera, que sigue respirando, pueda mantener la categoría en la Segunda B, aunque se ve complicado, se ve difícil por el calendario y por los partidos que vienen y por supuesto, porque cuando vienen estas rachas negativas, pues es muy complicado, porque sin duda que esto afecta a los jugadores, a la plantilla, afición, directivos, entrenador y todo lo que rodea ese entorno. Y nosotros nos vamos a Talavera de la Reina para conversar con nuestro buen amigo y entrenador de fútbol, comentarista y analista deportivo, Gustavo Ayuso, con quien vamos a hablar de este difícil momento del Club de Fútbol Talavera. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas tardes, Juanma. Muy bien. Y espero que tú, con tu nueva etapa, tengas mucho éxito y estés también muy contento y feliz. Muchas gracias, Gustavo. La verdad es que no tenemos quejas por ahora. Nos han recibido de muy buena manera en Alicante, en Elche y en toda la zona Costa Blanca. Y en este enlace también preocupados de lo que pasa con el Club de Fútbol Talavera, Gustavo. ¿Cuál es tu comentario al respecto antes de analizar el próximo partido, ¿no? Este fin de semana ante el Ebro? El momento que vive el Club de Fútbol Talavera, ¿cómo lo resumirías tú hasta ahora la campaña del equipo de Fran Alcoy? Sí, no, la verdad que la situación está muy muy complicada, muy difícil, y salvo milagro, ya la salvación imposible, ya firmar en estos momentos una promoción de descenso, pues sería ya un éxito total, que está, no está totalmente descartado, pero está muy muy muy difícil, ¿no? Yo a analizar un poco, y lo he dicho a lo largo durante toda la temporada, ¿no? Porque, oye, ya analizas partidos, empiezas a ver calendario y al ver en la segunda vuelta equipos que ascendieron el año pasado junto con el Talavera, jugar la segunda vuelta dos partidos fuera de casa en estos momentos, como ha tenido en este mes el Talavera, ahí dije a mucha gente que ahí es donde íbamos a saber si el Talavera salía de los puestos de descenso o le marcaban donde tenía que estar y iba a estar sufriendo, ¿no? Analizando así un poco toda la temporada, pues bueno, pues pinta muy bien la pretemporada del Club de Fútbol Talavera, pero cuando empieza la liga tenemos 7 jornadas en las que tenemos una victoria solamente, en lo cual nos marca ya esas 7 jornadas y está en los puestos de descenso, ¿no? Luego tenemos ahí como un momento álgido, que lo hemos hablado muchas veces en tus entrevistas conmigo, que de la jornada octava a la 15, pues tiene ahí como unos partidos muy buenos que en los últimos minutos el Talavera sacaba su empate, su victoria, ¿no? En la cual tenemos 4 victorias, ¿no? En las primeras jornadas tenemos 5 goles a favor, 8 en contra y una victoria solo. Y luego en la jornada 8 al 15, realmente nos metemos entre el puesto 11 y 15, que nos da, pues decir, bueno, unas aspiraciones, decir, bueno, pues el equipo si sigue esta dinámica, pues puede estar ahí luchando y mantener la categoría si tiene una liga regular, en esta liga regular tan tan difícil como en la segunda B. Y vemos como el Sestao, incluso el Socuéllamos, está por debajo del Talavera, y ahora vemos que tanto Socuéllamos como el Sestao están intentando luchar por unos playoffs de ascenso y el Talavera está intentando salvar lo que es la categoría o luchar por esa plaza de descenso. Ahí tenemos en esa jornada de las 8 a las 15, pues el Talavera tiene una de 17 goles a favor, que viene muy bien, ¿no? Que te da ese momento de decir, bueno, vamos a aspirar a algo más. Pero ya empatamos con un Real Madrid allí en Navidades que parece que nos dice otra cosa. Viene la Real Sociedad, hacemos un buen partido, ganamos 3-0 y parece que decimos que todo está hecho. Y a raíz de ahí entramos en una debacle en la que tenemos 6 derrotas consecutivas con nada más y nada menos 12 goles en contra y 0 a favor. Una sequía goleadora que al Talavera le vuelve a marcar en la jornada 17 hasta la actual, puestos prácticamente de descenso y promoción. Promoción de ascenso. Entonces marcamos de que en las primeras 15 jornadas sacamos 4 victorias y ahora de la jornada 16 a la 34 solamente hemos enlazado 2 victorias, con 7 victorias a lo largo de la temporada del Talavera. Es muy muy complicado, muy complicado mirar que podamos salvar la categoría. Tenemos que ahora, pues, salvo milagro, firmar una promoción de descenso, que como he dicho sería un éxito total para el Talavera. Pero nos llega el Getafe también, ese partido que le estuve viendo con 5-0, pues empatamos con el Majadahonda 1, metemos 5 al Getafe y parece que también, y bueno, pues tengo una pequeña esperanza, pero es que en las últimas jornadas igual llevamos ahora mismo como 4 o 5 derrotas consecutivas, otra vez los 2 partidos fuera de casa contra un Mensajero, contra un Portugalete, con equipos que necesitamos los 3 puntos para dejarlos justamente detrás y tirar de ese puesto, de sacar la cabeza de esos puestos de descenso, y nos ha sido muy muy muy difícil, imposible. Y ahora pues bueno, este fin de semana contra un Ebro prácticamente que tiene salvada la categoría, puede pasar de todo. Pero como esperemos al penúltimo partido, que viene el Real Madrid jugándose la promoción de ascenso, y esperar luego en San Sebastián el último partido a ver qué pasa, muy muy muy difícil lo tenemos. Gustavo Ayuso es entrenador de fútbol, comentarista de fútbol y pasó por nuestros micrófonos a través de este enlace de las radioemisoras de la OID, OID Radio Costa Blanca, Alicante 105.8, Elche 104.4 y en Talavera de la Reina a través del 95.0 de la FM. Pues muchas gracias, Gustavo, y ojalá haya suerte para el Club de Fútbol Talavera este fin de semana ante el Ebro, porque matemáticamente existe una pequeña posibilidad, como dices tú, de jugar playoff. Está complicado, está difícil, pero situaciones más complicadas hemos visto en este lindo deporte del fútbol, y como tú siempre dices, los partidos hay que jugarles, y tiene esa opción que es remota, pero la tiene todavía el Club de Fútbol Talavera. Muchas gracias, Gustavo, y será hasta una próxima oportunidad. Pues muchas gracias, Juanma, y aquí nos tienes, aunque sea en la distancia, sabes que puedes contar conmigo en cualquier momento. El deporte en OID Radio Alicante y Elche, con Juanma Sepúlveda.